Soy Santiago y la historia de mi voz se remonta desde que estoy en el útero de mi mamá. No tengo recuerdos, pero supongo que desde ahí ya estaba haciendo algo de bulla musical tal vez. Luego, poco a poco, esa voz se fue quizás reprimiendo un poco por la crianza y tengo recuerdos de que la sinusitis o la flema como que empezó a joder un poco, quizás como muestra de trascender eso que he venido a resolver en esta tierra, ¿no? Como dificultades del juego tal vez para que sea más divertido. Intento cantar cada vez que puedo, cada vez que estoy solo, cada vez que estoy con personas que quiero, a las que quiero, y cuando quiero expresar mi voz. Canto con la guitarra, con la batería y con cualquier instrumento que puedo tener enfrente. Y con la naturaleza y con el viento.